Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la aguanto más. Con tu opinión yo quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Ella nunca más la pude dejar. La situación no da para más. Hoy doble vida estoy viviendo. Las dos casas, dos mujeres. Estoy con una, trayendo a otra. Vivo corriendo, sobreexaltado. Querido amigo, dame el consejo. Dios me brinda todo su afecto. No quiero herirla, estimo perderla. Pero mi vida es un infierno. Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la aguanto más. Con tu opinión yo quiero contar. Yo estoy a solas, me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí.